eso. Me respetan y me apalan en los blogs. El maduro en el chanteo, baby, dame la razón. Prendido en un cero, ando con un sin Japón. Capsuleando en el BM, siempre muevo por ahí. Yo tengo la mira, si me tiran, yo le tiro. Mi piquete lo combino como el polo cuello frío, baby. Sin el GPI, llego al destino. Siempre baby por la peli, no soy Al Pacino, ey. Ellos hablan de billete, pero baby, es mentira. 9-6 en el negocio, sabe que tiene la línea pa' comprar o pa' vender. Enero nunca se limita, este estilo es pesado. Flow de 300 GB, esto va pa' mi familia, no lo hago por dinero. El maduro en el chanteo con cine, le 200 neros. Soy todo terreno con lo mío, desde cero. Con los giles no capeo y a los feos se la riego. Yo nunca me escondo porque siempre voy al frente. En video son tus picantes, rico y delincuente. Pero cuando lo cruzo en la calle, lo que canta miente. Mi cuenta está subiendo lento y la presión la siente. Y la llorita sentada quemando veneno, se vive la peli. Corte mira, sabe que su culo fue. Ella sabe que soy real, triple Uchi verdadera. Que no estoy mintiendo en el BM con un par de cueros. Fumando bien tranquilo, baby, pa' pasar el rato. Saben que en lo musical, negro sin armas los mato. Tengo conexiones con un flow de chapo. Lo pasamos por arriba, 17 palos apoyar. Estoy brillando sin contrato con las Nike en el asfalto. Pero antes en el fango porque voy subiendo rango. A casura palabreo, mami, yo nunca me tranco. Porque canto la que es, pa' dejar claro los tanto ya. Ey, el oeste siempre activo, bitch. Ey, yeah, M96.